la actualidad en sus oídos. Titulares. A continuación, el panorama de la actualidad nacional y mundial. Desde este momento, la ventana se abre de par en par. Mire, hijo, ustedes tienen que ser honestos, porque por lo que mal viene, por mal se va. Entonces el país está quebrado. Estarán quebrados ellos, hermano. Lo que tenemos que hacer, buscar como venezolanos, poner las cosas en su lugar. Pero uno no puede ponerse ciego a la realidad de la vida y a la realidad de Venezuela. Aquí hay cómo y con qué. Que caben 100. La ventana, atrévete a mirar más allá. La ventana, con Enza García. Parte está, el mundo es de todos, busquemos todos la paz, vivamos en hermandad, vamos todos a respetar, cultivemos el amor, vivamos todos en paz. Yo a ti te respeto, si tú eres santero, yo a ti te respeto, cristiano o musulmán, yo a ti te respeto, protestante o calvinista, yo a ti te respeto. Óyeme, Gerardo. Yo a ti te respeto. Con dulzura. Gracias, Che Valenzuela. Yo a ti te respeto. Y hay que vivir en paz. Yo a ti te respeto. No más pelea, mi gente. ¡Que viva el amor! Yo a ti te respeto. Gerardo Rosales, Salsa Mundial. Paz, no quiero guerra. Escucha bien mi consejo. Paz, no quiero guerra. Para que llegues a viejo. Paz, no quiero guerra. Lo que quiero es alegría. Paz. A todas y todos que se asomen a esta ventana que se abre de par en par. Hoy, miércoles 4 de noviembre de 2015, llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Reinaldo Iturriza, en la dirección general de la estación Randall Borges, en la locución de guardia, Liz de Ramos, y en los controles, el único e inigualable y guapo y bonito, Luis Arroyo. Que de verdad, tienen que ver a este muchacho, esos ojos tan brillantes, tan sonrientes siempre. Y abriendo la ventana con muchísimos besos, apapachos, aplausos, Bendiciones, buenas vibras, cariño y respeto hacia todas y todos ustedes. Enza García. Y abrimos con buena salsa hecha en casa, buena salsa venezolana, nuestro Gerardo Rosales y Te Respeto. Es un tema que es bien interesante, el libre albedrío lo tenemos todos. Y todos tenemos libertad de pensamiento y debemos respetarnos. No, él lo orienta desde el punto de vista religioso. Bueno, que si tú eres mormón, musulmán, budista, católico, cristiano, judío, se respeta. No, y lo mismo, bueno, en el caso si eres agnóstico o ateo, eso se respeta. Pero más allá del tema religioso también tiene que ver con, lo tenemos que decir, con el tema político. Tenemos que respetarnos. Eso es fundamental. Y no podemos venir con la inmadurez de, ay, no, pero es que el otro no me respeta a mí. Ese es problema del otro. Pero nosotros, como esta generación que está trabajando por una construcción de una patria bonita donde todos quepamos, tenemos que dar el ejemplo. Ahora, el respetar al otro no quiere decir dejarnos y respetar por el otro, no. Pero uno puede sencillamente, con mucho respeto, responderle a aquellas personas que no comparten, que nos atacan y no comparten nuestras ideas. La violencia es el instrumento del que no tiene razón. Y la violencia se ejerce no solamente desde el punto de vista físico, sino también desde el punto de vista simbólico, desde el punto de vista psicológico. Es un programa que lo que busca, con todo y sus defectos y sus imperfecciones, porque bueno, es manejado por personas, por seres humanos, y los seres humanos nos equivocamos. Pero bueno, una de las cosas que siempre ha buscado este espacio es manejarse con respeto. Respeto hacia el usuario, independientemente de la postura ideológica o religiosa que pueda tener. Ideológica, religiosa, origen, así que eso es lo que nosotros acá estamos buscando. Y abrimos la ventana con buenas noticias. La primera es que hoy se inauguró la estación de metro de Bellomonte, la estación del metro Bellomonte, y fíjense ustedes, con barril de petróleo 39, con guerra económica que nos está obligando a importar el doble de alimentos y de medicina, a pesar de los sabotajes al sistema eléctrico nacional, que le roban piezas, las dañan, y eso implica reponerlas. A pesar de todo, siguen avanzando las obras de infraestructura y las obras que benefician al pueblo venezolano. A pesar de las tormentas, se inauguró el día de hoy la estación de metro de Bellomonte. En horas de la madrugada de este miércoles fue inaugurada por el presidente de la República, Nicolás Maduro, la estación Bellomonte, perteneciente a la línea 5 del metro de Caracas, en la que se proyecta una movilización de más de 30.000 personas diariamente. El jefe de Estado reiteró la importancia de dicha obra, que ayudará a mejorar el flujo de usuarios que se trasladan a través del sistema subterráneo capitalino. La estación Bellomonte es un ejemplo de que a Venezuela no la para nadie, enfatizó el presidente Nicolás Maduro. También será activada una nueva ruta de Metrobús que partirá desde la estación Bellomonte hasta Chuao, con un recorrido total de 5,94 kilómetros, informó el coordinador nacional de la misión transporte, Jaiman Eltrudi. La línea 5, con una extensión de 12,5 kilómetros, estará conformada por las estaciones Bellomonte, Tamanaco, Parque Simón Bolívar, Bello Campo, Hugo Chávez, Montecristo, Boleíta, El Marqués y Guaraira Repano. La infraestructura requirió de una inversión de $300 millones y generó 2.000 empleos directos y 6.000 indirectos. El mandatario nacional destacó que mantener una inversión como la realizada en esta obra solo se puede en revolución. Sí, señor. Recuerdo cuando se inició esta obra, iniciaron la línea 5, Randall y yo trabajábamos todavía en Llevecae Mundial. Y ya tenemos 6 años en Alba Ciudad. En estos 6 años hubo elecciones, falleció el comandante Hugo Chávez, vinieron nuevas elecciones, el plan La Salida, guerra económica, y siguió caminando este maravilloso proyecto que es la construcción del Metro de Caracas. Recuerdo, a lo largo de la noche de la Cuarta República, cada vez que inauguraban 2 kilometricos en la Gran Mariscal de Ayacucho, eso era con bombos y platillos y se hacían con un montón de años de diferencia, ¿no? Aquí vemos cómo, a pesar de los problemas, la revolución sigue avanzando y sigue caminando. Bueno, otras cosas que comentarles. A muchos nos agarró por sorpresa, por lo menos esta servidora llegó a su casa y se encontró a la conserje vuelta loca tocando los intercomunicadores. Recojan agua que lo voy a cortar, recojan agua que lo voy a cortar. Pero bueno, como eso ya se ha hecho como que frecuente, no, corte, que deja de entrar el agua de la calle, como dice la conserje, deja de entrar el agua de la calle, y uno se mete en la página de Hidrocapital y no encuentra nada. Bueno, esta vez, y lo felicitamos, ¿no es así? Hubo un proceso de, estuvieron reparando una falla en el sistema TUI 3. Un reporte realizado por Hidrocapital informó este miércoles que desde las 3 de la mañana se reiniciaron las operaciones del sistema TUI 3. El servicio se irá normalizando paulatinamente. Hidrocapital realiza maniobras operativas para restituir el servicio de agua potable en las zonas afectadas por la avería del sistema TUI 3, escribió en Twitter @HidrocapitalCA. Asimismo, reseñó que el sistema se irá normalizando poco a poco. Hidrocapital explicó en la red social que están culminando los trabajos de mantenimiento en Fuerte Tiuna. Así que, bueno, imaginamos que la falta de agua en algunas zonas del oeste de la capital se debe precisamente a estos trabajos y que ya irán restituyendo el servicio de agua paulatinamente. Bueno, por otro lado, el presidente Nicolás Maduro anunció un incremento, a pesar de todo, a pesar de la guerra económica, anunció un incremento del 127% del presupuesto 2016 para las gobernaciones y alcaldías. El presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció este martes que el presupuesto nacional del año 2016, aprobado por la Asamblea Nacional, 105.695 millones de bolívares, que representa el 37%, será destinado a las gobernaciones y alcaldías. Esto se traduce en un incremento del 127% en comparación con los recursos asignados para el 2015. De igual manera, entregó 15.198 millones de bolívares para el desarrollo de proyectos en todas las regiones del país, generados a través de la recaudación tributaria. Recordó que este año el Ejecutivo Nacional otorgó recursos por el orden de 47 mil millones y otros 72.298 millones de bolívares extra por los excedentes. Son 15.198 millones de bolívares extraordinarios para todas las regiones del país, generados por los excedentes del CENIAT en el año del precio del petróleo a $30, expresó el jefe de Estado durante la reunión del Consejo Federal de Gobierno en el Palacio Blanco, aquí en Caracas. A pesar de la bajada de precios petroleros, hemos mantenido inversiones y gastos nacionales, añadió el presidente Maduro. De igual forma, anunció que será aprobado un aumento del 30% en los sueldos de maestros, bomberos y policías estadales. Es decir, que si Caprilito no se los quiere dar, Henry Falcón no se los quiere dar, está obligado. No es culpa de Nicolás Maduro, ni es culpa de la Revolución Bolivariana. Es culpa de la mala gestión de sus gobernadores y de sus alcaldes. ¿Qué sabrá Dios qué hacen con esos reales? Si se la pasan viajando al exterior, ya sabemos de dónde puede salir la platica, ¿no? Asimismo, resaltó que el presupuesto nacional 2016 tiene un alto porcentaje de ingresos por recaudación tributaria y un menor porcentaje por ingresos petroleros. El monto calculado para el venidero año asciende a 1.548.574 millones. Dios mío, esta cifra está medio extraña como la redactaron en la nota. Monto que representa un crecimiento de 108,8% respecto al presupuesto de 2015, que fue de 741.708 millones de bolívares. Informó que las próximas semanas se dará a conocer una nueva reforma tributaria que nos va a colocar en mejor situación para que el esfuerzo productivo nacional sostenga las inversiones y los gastos de todos, las inversiones nacionales, regionales, municipales y concretas del poder popular. Bueno, ¿por qué ha crecido, primero, por qué ha crecido la recaudación tributaria? Existen varios factores que lo explican. Uno, que hubo ya una reforma tributaria, se aumentó el impuesto al lujo. Es decir, que el que más tiene y se quiere dar el gusto de comprarse un yate o una avioneta, pues ha tenido que pagar más de impuesto por esa adquisición. Por otro lado, también se aumentó el porcentaje de impuestos a las bebidas alcohólicas, con excepción de la cerveza y al tabaco, ¿no? Entonces, esto también genera mayores ingresos. Pero por otro lado, ha jugado, y eso lo debería tomar en cuenta a la hora de hacer la reforma tributaria. Con esto, otro de los factores es que, bueno, la gente ha estado ganando más dinero con los aumentos de salario, y bueno, y por ingreso del impuesto sobre la renta, pues ha tenido que pagar mayor cantidad de impuestos. Porque ¿en qué consiste el impuesto sobre la renta? De acuerdo a tu enriquecimiento anual, tú pagas un porcentaje. Si tu enriquecimiento anual es inferior al valor que le se da, al valor mínimo en unidades tributarias, sencillamente declaras impuestos pero no pagas. Pero si está por encima, pues se paga un impuesto que, mira, que si el enriquecimiento es poco, lo que pagas de impuestos es una tontería. impuesto sobre la renta. Eso vamos a tenerlo claro, ¿no? Entonces, es un sistema bastante justo el del impuesto sobre la renta, porque el que más tiene, el que más se enriquece, más debe retribuirle al Estado, o más debe, porque el impuesto es la contribución que todos y cada uno le hacemos al Estado para poderlo invertir en salud, en educación, en infraestructura, y estamos viendo los resultados, vemos los resultados en la recién inaugurada estación Bellomonte de la línea 5 del Metro de Caracas, lo estamos viendo en la cantidad de obras que se han realizado en la autopista Francisco Fajardo, ¿no? Por lo menos lo que vivimos aquí en el área metropolitana de Caracas. Lo hemos visto en las canaimitas que le han entregado a los muchachos que van a las escuelas públicas. Lo hemos visto en el tratamiento gratuito contra el cáncer que se da en las farmacias de alto costo. Ahí estamos viendo el resultado de nuestros ingresos, el resultado de nuestros aportes como venezolanos y venezolanas responsables. Ahí lo estamos viendo. Ahora que ahí va a venir alguien, oye, que últimamente no faltan medicamentos de las farmacias de alto costo, eso ya tiene que ver con el Sencoex, eso ya tiene que ver con Bolipuertos, y ahí hay que meter la lupa. ¿Qué es lo que está pasando? Que hay determinadas cosas, como hay determinados insumos que tienen que ver con el área de salud, por ejemplo, como el caso de las anestesias, el caso de las vacunas veterinarias, eso lo sé de buena fuente, el caso de los insumos odontológicos, que no están llegando. Pero eso no tiene que ver con los impuestos ni lo que se recauda. Otro factor que ha aumentado la recaudación tributaria, y ahí lo tenemos que decir, y eso es algo que hay que meterle el ojo y hay que corregir, es que con la inflación que hemos vivido este año, y no estamos hablando de la inflación que genera el usurero que acapara, o el que te remarca los precios, o el que te calcula los precios en función del dólar today, usualmente esos sinvergüenzas defraudan al fisco, es decir, no declaran lo que es, te cobran un IVA que ellos no pagan. Hablemos del otro tipo de especulación, la especulación disfrazada, que es la que nos ha sometido, por ejemplo, Empresas Polar con los atunes, que los han subido todas las semanas, o es lo que hace la empresa Purina, que te sube el alimento para mascotas todas las semanas. El IVA, ¿cómo, Carrizo, se calcula? Se calcula en función de un porcentaje sobre el precio del producto. Es decir, que mientras más caro sea un producto, más pagas de IVA. Entonces, cuando nosotros pagamos 500 bolos por una lata de atún, de esos 500 bolos, un porcentaje bastante alto es de IVA. Pero cuando esa lata de atún costaba 200, el IVA era más bajo. Entonces, al subir los precios de algunos productos que están marcados en el empaque, es decir, de fábrica, hemos pagado mucho más de IVA. Si nosotros agarramos nuestras facturas y empezamos a sumar todo lo que hemos pagado de IVA, nos vamos a quedar locos. ¿Cómo no va a aumentar el ingreso al fisco si con el IVA, si con la inflación que se ha dado en productos industriales, los que vienen de Empresas Polar, los que vienen de Purina, los que vienen de, qué sé yo, estas empresas de granos, no sé, los granos creo que pagan un nivel inferior de impuestos, pero lo pagan. Si vemos eso, es evidente que ha entrado bastante plata al fisco. Bueno, por lo menos a uno le queda de consuelo ver que eso se está invirtiendo. De todos modos, hay que echarle un ojo, porque en la medida que se controle la inflación, no deberíamos estar aportando tanto al fisco a través del IVA. La idea es hacerlo a través del impuesto al gasto suntuario. La idea está hacerlo, como lo hemos hecho poquito a poquito, con el IVA que nos cargan en los servicios, con el IVA de unos productos que no deben subir de precio cada 15 días. También a través del impuesto al consumo de bebidas alcohólicas. Bueno, señores, si tiene plata para comprarse una botella de ron, pague el impuesto. Así de sencillo. Pensemos, se está colaborando. Entonces, bueno, el presupuesto del año que viene está calculado también por lo que se prevé. Gran parte del presupuesto del año que viene va a estar fundamentado en el cobro de impuestos, y si hay algo también que hay que reconocerle al pueblo venezolano es que Hemos entrado, a lo largo de estos años, hemos entrado en cintura, tenemos una mejor cultura tributaria, el venezolano está siendo mucho más responsable. En la cuarta, yo conocí a alguien que en la Cuarta República declaraba como sus hijos, declaraba como su hijo, a su perro Doberman, para así defraudar al fisco porque nadie quería pagar impuestos. Ahora los venezolanos nos sentimos orgullosos. El venezolano de ahora, el venezolano de la Quinta República, declara y paga sus impuestos y lo hace con mucho orgullo. Y eso es un avance que tenemos como sociedad y merece un aplauso. ¡Viva este pueblo maravilloso de Venezuela! Vamos a ir a la pausa con un tema de la agrupación argentina, Caña de Azúcar, saltando ante las adversidades, alegría. Sol en tu ventana, pensaste se acabó. No tengo sensación, no dudo que esto vaya a salir mejor. Y nada de esto es tan simple. Todo esto pasa por tus narices. Busca la vibración, se siente ese calor. Esa llama interna, fuego en tu interior. ¡Vamos para arriba! ¡Vamos para abajo! ¡No puede ser que estés todo el tiempo protestando! ¡Vamos para arriba! ¡Vamos para abajo! ¡Anímate a dar ese gran salto! ¡Saltando! ¡Saltando! ¡Sal, sal, saltando! ¡Saltando! ¡Saltando! ¡Saltando! ¡Sal, sal, saltando! ¡Saltando! Sol en tu ventana, pensaste se acabó, no tengo sensación, hoy dudo que esto vaya a salir mejor, y nada de esto es tan simple, todo esto pasa por tus narices, busca la vibración, se siente ese calor, esa llama interna, fuego en tu interior, vamos para arriba, vamos para abajo, no puede ser que estés todo el tiempo protestando, vamos para arriba, vamos para abajo, anímate a dar ese gran salto, saltando, saltando, saltando. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Elevando conciencias, rompiendo el cerco payolero. Alba Ciudad, 96.3 FM. Momentos en la historia. José Gabriel Condorcanqui, mejor conocido como Túpac Amaru II, fue un cacique cusqueño de considerable fortuna. Recibió educación en un colegio jesuita y se dedicó al lucrativo transporte de mercancías en Lima, Cusco y el Alto Perú. Cuando estalló su gran rebelión en 1780, estaba casado con Micaela Bastidas y tenía tres hijos, Hipólito, Mariano y Fernando. El 4 de noviembre de 1780 inició su gran levantamiento contra la dominación española. cansado de ver la excesiva explotación que sufrían los indígenas en las mitas mineras, obrajes y repartos mercantiles. El 10 de noviembre de 1780, ejecutó el corregidor de Tinta, Antonio de Arriaga, movilizó y armó a miles de voluntarios indígenas y ganó la batalla de Sangarará. Luego, lideró tropas rumbo a Puno, para luego regresar e intentar tomar el Cusco. Fracasó en este intento y se replegó hacia Tinta, donde fue derrotado por los realistas en la batalla de Checacupe. Lo capturaron en Langui y sometieron a juicio. Fue ejecutado junto a su esposa e hijo Hipólito el 18 de mayo de 1781 en la Plaza de Armas del Cusco. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos memoria, somos cultura. Ventana. Atrévete a mirar más allá. Trovador, 10:37 minutos. Regresamos a la ventana escuchando a la agrupación de Calafaris, Pueblo en Revolución. Y hoy es noche de rock y ska en el Teresa Carreño, dentro del ciclo de conciertos Sonara. Se van a presentar Big Mandrake y de Calafari en los espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño a las 7 de la noche. Así que no se lo pierdan. De Calafaris y Big Mandrake, noche de rock y de ska en los espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño. Y abrimos la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales, el grupo de Facebook Programa La Ventana 92.3 y la cuenta de Twitter arroba La Ventana Abierta. Y ya que hablábamos de los problemas que ha habido con el suministro de agua en las últimas semanas, el presidente Nicolás Maduro expresó que el pueblo organizado es la clave para potenciar el suministro de agua potable en el país. El primer mandatario nacional reiteró que antes del cierre de este año 2015, los mercados comunales deben estar instalados en 5.000 puntos del país. Bueno, esto es otra, no sé por qué está, lo tienen de subtítulo después de este titular. Pero bueno, el pueblo organizado a través de las mesas técnicas de agua es la clave para sumar esfuerzos y potenciar el suministro de agua potable en el país, afectado principalmente por los cambios climáticos que afectan al planeta, expresó este martes el presidente de la República, Nicolás Maduro. Ustedes, mesas técnicas de agua, de los consejos comunales, de las comunidades, son la solución a los temas tremendos, a los problemas de agua que hay producto de los cambios climáticos, expresó el mandatario nacional en su programa semanal En el Contacto con Maduro, transmitido por BTV. Asimismo, refirió que estas instancias establecidas en diversos puntos de la nación con el fin de debatir y generar estrategias referentes al agua potable para ser aplicadas por las propias comunidades, que es una experiencia exitosa de la revolución, por cierto, deben asentarse para dar soluciones ante el problema de acceso a dicho recurso hidrológico que no solo padece el país, sino que es una problemática global. Bueno, tengo entendido que en Puerto Rico hay una sequía, pero tan fuerte, y los embalses están tan secos, y eso es una isla, que hasta donde sé todavía mantienen un racionamiento de agua, pero bestial. O sea, les colocan agua dos veces a la semana. Así están, ¿no? Pero fíjense, es una batalla tremenda que tenemos no solo en Venezuela. La humanidad por el tema del agua es un tema donde hay que buscar alternativas, pero las mesas técnicas han acumulado una capacidad, experiencia para formular y realizar los proyectos para cumplir con la inversión, para dar resultados que no la tiene nadie en este país. Bueno, abrimos la participación y tenemos la primera llamada a la mañana de hoy. Buenos días. ¿Cómo estás, Enza? ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo te ha ido, Briseño? Lucinchi lo dijo muy clarito. Aquí el que pagaba impuestos eran los pendejos. Así es. Así es. Eso no lo digo yo. No pagaba Radio Caracas Televisión. No, y así se pensaba en la cuarta. En la cuarta casi nadie pagaba impuestos. Exacto. Entonces iba todos los pobres diablos que ganaban un sueldito a eso. Ni siquiera los directores, me consta a mí que los directores generales, los gerentes de esos, ¿cómo se llaman? Los ministros, ni siquiera los ministros, ¿cuándo un ministro paga impuestos aquí? Entonces el presidente lo dijo muy claro. Tú sabes que aquí siempre el Estado financiero, cuando CNTea las ganancias, lo hacen en función de una ganancia bruta, le restan los impuestos y tal, y da una ganancia neta. El presidente lo dijo, yo voy a hacer una voy a modificar la ley de pero voy a ir sobre el neto, o sea que ahora van a pechar, ahora no se van a valer de subterfugios para netear la utilidad, sino que ahora sobre el neteo de la utilidad va a ir el impuesto sobre la renta. Y eso que no se ha contemplado, uno de los impuestos más peligrosos que hay para cualquier gobierno. Fíjate tú, uh-huh. Ahí está Correa está peleando porque Correa va a ir sobre los capitales. ¿Qué tal si sí, la derecha ponemos? Casi lo tumba por eso, por una reforma tributaria. Exacto. Y entonces, ¿cómo quedaría el señorito Mendoza con los 5.000 millones de dólares que tiene por fuera? Ese capital, eso tiene que ir pechado. Entonces, si ahí está Correa, que tú, como tú dices, estuvieron a punto de tumbarlo en estos días. Pero fue la reforma, la fue sobre los capitales, porque aquí los grandes millonarios no pagan impuestos sobre la renta. Aquí, como tú dices, compran un yate y entonces lo ponen como el nombre del hijo, y entonces sobre ese hijo es que va la exención para no pagar impuestos. Entonces, es muy bueno que el presidente haya anunciado eso, que ahora va a ir sobre el capital, las ganancias netas. No, dígame si se le ocurre decir que va sobre el capital, madre mía. Hasta luego, esa. Bueno, hasta luego. Un abrazo grande. ¿Tenemos otra llamada? Buenos días. Buenos días. Ajá, ¿quién es Alexander? No. Aló, buenos días. Sí, buenos días. ¿Con quién hablo? Chávez vive. La lucha sigue, la patria sigue, caramba. Camarada, mira, buenísimo lo del presidente ayer, ¿no? Uh-huh. Pero lamentablemente se volvió a incurrir en un pequeño error. A ver, ¿qué pasó? De verdad, mira que estas cosas deben hacerse. Es en cadena nacional para que todo el mundo vea lo que se le está dando a esa gente y a quién se le está dando más. Porque fíjate que al de Miranda le tocó bastante plata. Uh-huh. Y salió diciendo que era muy poquito. Bueno, lo que pasa es que eso debe ser que no le alcanza para pagar el condominio de su apartamento en Nueva York. Sí, pero es importantísimo, corazón, que esto se haga en cadena nacional para que todo el mundo vea los que somos y los que no somos. Uh-huh. Para que todo el mundo vea lo que se le está dando a esa gente. Por otra parte, algo positivo, buenísimo, si queremos ver reflejados nuestros impuestos, pues allí tenemos tremenda estación del metro. Así es. Esta mañana tú, ya yo la fui a visitar, bellísima la estación. Ay, qué bueno. Es que mira, hermosa, es que de verdad la estación, una infraestructura bien bonita, todo bien chévere. Es que tú sabes que es engorroso caerle a Bellomonte o a Las Mercedes desde otro punto de la ciudad. Eso era engorrosísimo, si no tenías carro era horrible. Ahora con el metro eso, bueno, es impresionante cómo nos facilita la vida, ¿no? Sí, señor, es verdad, camarada. Mira, no te oigo prácticamente nada. Ok, ¿ves? Bueno, no importa, esa es desarrollar la idea, pues. Qué bueno, un abrazo grande. Un abrazo grande, camarita. Bueno, tenemos más informaciones y es que el Comando Nacional de Precios Justos recibirá denuncias a través de las redes sociales. Oído al tambor. El vicepresidente ejecutivo de la República, Jorge Arreaza, informó que el Comando de Precios Justos creó la cuenta de Twitter @comandopreciosj para que el Poder Popular realice sus denuncias. Además, está disponible un correo electrónico con el fin de recibir reportes sobre las irregularidades de sobreprecio o especulación en el comercio electrónico, que es denunciaredes@comandoprecios.gov.be. Así lo dio a conocer durante su participación en el acto de celebración del 15º aniversario de la Fundación Infocentro, realizado en las instalaciones del Teatro Teresa Carreño. El vicemandatario exhortó a los presentes a sumarse a la lucha contra la guerra económica en acción articulada con el Comando Nacional de Precios Justos, creado por el presidente Nicolás Maduro para proteger al pueblo. El presidente creó el Comando Nacional de Precios Justos y queremos proponerles que se sumen a esta ofensiva. Tenemos un grupo especial de la Superintendencia para el Comercio Electrónico, redes sociales y tenemos resultados importantes, pero queremos que ustedes se incorporen con más fuerza. También resaltó, ustedes compatriotas nos pueden ayudar a actuar, nos pueden acompañar cuando tengamos que hacer una inspección, un allanamiento y tomar decisiones con la ley de precios justos en la mano. Vamos a ganar la guerra económica, aseguró Arreaza, quien dijo que continuará el despliegue por todo el territorio nacional para garantizar que se cumpla la metodología de precio máximo de venta al público y precio justo, acción que se llevará a cabo de la mano del Poder Popular. Tenemos otra llamada. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Ajá, ¿quién habla es? Habla Fernando Lapresta. Caramba, Fernando, ¿cómo te ha ido? Muy bien, amiga Enza. Qué buenos días para ti, a Luis y a todas las personas que nos escuchan, usuarias y usuarios. Estoy tomando el programa ahorita. Te escuché el último comentario sobre los impuestos. Y mira, estoy de acuerdo con algo de lo que dijo el amigo Briceño, y eso de que el que más paga, el que más gana, más paga, es así como una burda mentira. ¿Por qué? Porque si tú ganas 1 y pagas 20, y si ganas 10, sigues pagando el 20, estás pagando lo mismo. Eso debe ser, como lo hay en muchas partes del mundo, si tú ganas 1, pagas 1. Si tú ganas 10, no puedes seguir pagando 1, pagas uh-huh. dos. Si tú ganas 20, pagas 3. Y si tú pagas 100, debes de pagar 50. Porque así es que se peche el impuesto para que el que más gana, más paga. Eso de los impuestos, nosotros tenemos que reformarlo. Por supuesto, tú hablaste también del impuesto al valor agregado. Hay algo que yo quisiera comentar en este sentido, y es con la cuestión de los precios justos. ¿Qué es lo que pasa? Después que el presidente anunció el nuevo salario, todo el mundo aumentó lo que le dio la gana. Te voy a poner un ejemplo, y esto lo puso Diógenes Carrillo esta mañana sobre un par de zapatos que le compró a su hija ayer. Uh-huh. Ese par de zapatos, dijo él, lo compré hace 3 meses en 800 bolívares. Mi hija, que le gustó, quería otro. Y entonces fue a comprarlo y costaba 5,000. Fue ayer y le costó 2,500, que por orden de los precios justos lo rebajaron un 50%. Pero el problema no es que hayan rebajado un 50%. El precio no es referencial de lo que le costó inicialmente, que eran 800 bolívares. Por eso es que en comentarios pasados, usted lo dijo, lo dijimos todo, e hicimos un comentario más o menos al unísono, que había que congelar los precios para que no los subieran, para que no subiera el guiso de los precios. ¿Por qué? Porque si ahora se va a dar un descuento sobre lo que ellos aumentaron, nos siguen robando por lo menos la mitad. A eso se refiere. Entonces, no puede ser de que la cuestión de los precios justos vaya a ordenar el 50%, sino es referenciar todos los precios, inicialmente por el costo que tengan sobre la materia prima empleada. Segundo, referenciar los precios por lo que cuesta aquí y lo que puede costar fuera. Y tercero, poner el precio justo a que se debe, que es lo que se habla de la comercialización y el margen de utilidad. Si no lo hacen, quedamos en lo mismo. Se sigue pechando al pueblo con un robo que están haciendo los comerciantes y el maestro cervecero sobre todo. Quiero dejar también mi opinión sobre lo que esta mañana hizo el presidente. Pero como cuestión inédita, es la primera vez que en Venezuela, y yo creo que en el mundo entero, se inaugura una obra a las 5 de la mañana. Eso lleva un mensaje. El mensaje es que la estación del metro empieza su funcionamiento a las 5:30 minutos para que la gente pueda embarcarse e ir al destino de su trabajo y el que está regresar a su habitación. Enhorabuena por lo que hizo el presidente Maduro, por él y su equipo, por la gente de Bellomonte, que va a tener un transporte mucho más fácil de llegar y una línea nueva del Metrobús. Enhorabuena por todos. Hasta mañana y que pase el próximo. Hasta mañana, querido Fernando. Sí, señor. Fíjate, a las 5 de la mañana. Esto nos agarró de sorpresa a todos. Sabíamos que se iba a inaugurar. Pero bueno, uno está acostumbrado que, bueno, van a inaugurar, entonces seguramente cerrarán las calles, casa militar, la cola, la parafernalia, y sin embargo se hizo. La gente se levantó en la mañana y lo que se encontró fue ni la parafernalia, ni la calle cerrada, ni la cuestión tomada por casa militar, porque va a haber un acto presidencial, no. Nos agarró, nos levantamos y ya estaba operativa la nueva estación del Metro de Caracas, que es la que abre, la que va a abrir, la primera de la línea 5 de este sistema de transporte. Bueno, leemos participación a través de la cuenta de Twitter, @laventanaabierta. Sergio Silvio Prato tuiteó, citó al presidente Nicolás Maduro, antes de que se acabe el año, habré entregado 1,000,000 de viviendas. Así será, inshallah. Dice José Alexander, venden los cupos de las colas en 500 bolívares en complicidad de los trabajadores de Mercal, dejando a los vecinos del sector, esto tiene que ver con el urbanismo Barrio Nuevo Longaray del Valle. Dice José Alexander, camarada, OLP urgente para el urbanismo Barrio Nuevo Longaray del Valle. Las mafias tienen el control del sector, venden los cupos de las colas en 500 bolívares en complicidad de los trabajadores del Mercal, dejando a los vecinos del sector sin poder comprar, sobre todo las personas de tercera edad. Así que trabajo e inteligencia de la OLP para desarticular estas mafias bachaqueras. Trotsky Colmenares nos cuelga una foto de un señor ya de la tercera edad que tiene un cartel que dice, soy español, no tengo trabajo ni cobro ayudas, busco trabajo y no me rindo, pienso encontrarme una ayuda. Bueno, lo que está ocurriendo en España, gracias al paquete de medidas neoliberales. Allí no aumentan el sueldo, allí las pensiones que eran dignas las redujeron, allí se está privatizando la salud, se está privatizando absolutamente todo. Dice Trotsky Colmenares, ¿cómo hace falta una ley así en nuestro país? Y bueno, y tiene que ver con una verdadera ley de protección de los animales domésticos y de los animales domésticos y silvestres en cautiverio. Realmente uno revisa esa ley y es importante, es vital reformarla, porque es una ley que se ha redactado, parece que la redactó gente que odia a los animales, que odia a los perros, los gatos, los ve más bien como el enemigo, como reservorio de pulgas y potenciales enfermedades, y en ningún momento los protege, en realidad. Salvo una que otra cosa que tú dices, bueno, está bien, se hace justicia, pero hay otras cosas que de verdad que indigna. O sea, a mí me encantan, o sea, yo tengo mis dos perros, amo a los animales, tengo una cultura animalista y respeto al que no le gustan los animales. De verdad que lo respeto. Pero una cosa es que a alguien no le gusten los animales y otra muy diferente es verlas como un enemigo y como seres peligrosos que pueden transmitir cualquier tipo de enfermedades. Eso no. Si un perro un gato está vacunado, está esterilizado, y si asumimos la figura del animal comunitario, que es decir, que entre los que nos gustan los animales, entre todos, nos encargamos de alimentar a ese animalito, llevarlo a la Misión Nevado, que de manera gratis lo vacunan, lo esterilizan y lo mantenemos sano, ese animalito que vive en la comunidad dejará de andar rompiendo bolsas de basura porque no va a tener hambre. Porque si un animalito de esos rompe las bolsas de basura es porque tiene hambre y busca comida. Si ese animalito deja de tener hambre y si ese animalito está sano, no tiene por qué estar enfermando a nadie. Y ningún animal es agresivo per se. El animal agresivo es aquel que se siente amenazado. Y vemos, por ejemplo, que en los edificios, en las comunidades donde hay gatos, no hay ratas, porque el olor de los gatos las espanta. También, ¿cuántas veces vemos cómo una cuadra es protegida por el perrito comunitario cuando escucha un ruido raro, una persona rara? Un animal comunitario puede ser un aliado y es algo bien sencillo. Es algo bien sencillo de mantener si nos ponemos de acuerdo quienes amamos a los animales y mantenemos a ese animal alimentado, vacunado, aseado y sano. Bueno, es tiempo de hacer una pausa y nos vamos con la agrupación chilena Iguana. Ahí eso hay que internalizarlo, lo tenemos que tener bien adentro los revolucionarios. Retroceder nunca y rendirse jamás. Suerte. ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, arroba La Ventana Abierta. Desde Caracas, la capital de la República Bolivariana de Venezuela, transmite Alba Ciudad 96.3 FM, emisora de cultura, emisora de revoluciones. El imperio recontraataca. Episodio 1. La amenaza fantasma. Los paquetes neoliberales aplicados en nuestro continente a finales de la década del 90 sumergieron a nuestros pueblos en una profunda crisis económica, política y social que desencadenó en el surgimiento de nuevos liderazgos, como el comandante Hugo Chávez, Néstor Kirchner, Lula da Silva, Evo Morales y Rafael Correa, que impulsando modelos políticos y económicos humanistas nos devolvieron la esperanza, la soberanía y la dignidad. En los últimos tiempos, la mano invisible de un fantasma nos amenaza. El neoliberalismo. El neoliberalismo es una doctrina política y económica nacida en la década del 70 del siglo pasado. Surgió como reacción a la intervención del Estado como garante de mayor justicia social. Para los neoliberales, el Estado debe limitarse a una función netamente decorativa y dejar en manos del sector privado las competencias tradicionalmente asumidas por este, la administración de los recursos naturales, la salud, la educación, los servicios públicos y hasta la placita donde juegan nuestros niños. De esta manera, la inversión social es considerada un gasto público que, a juicio de los seguidores de esta doctrina, genera pobreza. Se considera a Milton Friedman uno de los principales ideólogos neoliberales. Si ese nombre le suena, se debe a que así se llama el premio de $500,000 que la fundación estadounidense Cato le dio al dirigente estudiantil John Goicoechea por liderar un intento de revolución de colores para reinstaurar la democracia en nombre de la libertad de mercado. Y si de libertades hablamos, los primeros gobiernos en aplicar la teoría neoliberal fueron la dictadura militar de Augusto Pinochet, quien fue calificado recientemente de demócrata por el expresidente español Felipillo González, y el gobierno de Ronald Reagan en los Estados Unidos, quien socavó el poder de los trabajadores mientras inundó de incentivos económicos a los más ricos, y el de Margaret Thatcher en Reino Unido, esta última cariñosamente recordada como la dama de hierro por la parranda de peinillazos y atropellos a los trabajadores que protestaron por la pérdida de sus empleos y, en el mejor de los casos, los beneficios que le daban dignidad a sus vidas. Esta historia continuará. Gobierno del Distrito Capital. Gestión de calle. El Gobierno del Distrito Capital y la Alcaldía de Caracas te invitan a conocer la nueva ruta turística Bolívar Chávez, desde la Casa Natal del Libertador hasta el Cuartel de la Montaña, todos los sábados y domingos de 1 a 5 de la tarde. Boletos a la venta en las taquillas del Teatro Bolívar, Caracas, capital de gigantes. Gobierno Bolivariano. Tumba, catumba, catumba, catucu, tucu, tumba, catumba, catumba. Si tú me permites, ahí te acompañaré. Acompáñame, acompáñame. La ventana, atrévete a mirar más allá. Acompáñame, acompáñame. créeme, porque ten cuidado pa' meterle mano. Hay que ser un bravo, si lo meten preso, sale al otro día, porque un primo suyo está en la policía. Juanito Alimaña, si tiene maña, es malicia viva, y siempre se alinea con el que está arriba. Y aunque a medio mundo le robó su plata, todos lo comentan, nadie lo delata. Y aunque a todo el mundo le robó la plata, todos lo comentan, nadie lo delata. Siete minutos de la mañana, regresamos a la ventana con Big Mandrake y esta versión que hacen de Juanito Alimaña. Muy buena versión, si quieren disfrutar de Big Mandrake, no se pierdan hoy a las 7 de la noche esta toma del Rocker Sky, los espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño, en el marco del ciclo de conciertos Son Ara, Big Mandrake y de Calafaris, que ya lo saben, si quieren pasar un buen rato, nos vemos por esos lados. Y leemos mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter, arroba la ventana abierta, SOS Palestina, dice de difundir, ¿no?, este tuit de Jorge Arreaza, el vicepresidente Jorge Arreaza, 0800 Lo Justo, activo para recibir sus denuncias a través de la cuenta arroba Comando Precios J. También pueden realizar denuncias y aportes. Dice Juan Guirola, capitalismo salvaje sigue su carrera. Ahora rebajan precios sobre una especulación voraz. ¿Cuál era el PVP antes de especular? No, y ese no, y 30%. Solo le están rebajando un 30% cuando la especulación que nos han estado clavando es mucho más alta. Dice Soraya, la derecha en 40 años, solo la línea 1 y 2. Lo demás que ves en el mapa, y o sea, nos pone una foto del mapa de líneas del metro y servicio del sistema metro de Caracas. Dice, la derecha en 40 años, solo líneas 1 y 2. Lo demás que ves en el mapa, hecho en revolución en 16 años. Mira, elocuente lo que nos comparte Soraya. Dice Juan Guirola, amanecimos con una estación más del metro y según los ciegos ideológicos y disfraces rojos, el presidente obrero no trabaja. No tenemos la siguiente información. Venezuela denuncia ante la UNESCO el boicot económico coordinado desde Estados Unidos, la República Bolivariana de Venezuela, denunció una vez más ante la comunidad internacional las agresiones imperiales de las que sigue siendo objeto el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Así lo destacó el viceministro para la Educación Universitaria, Jason Guzmán, durante su intervención en la 38ª Conferencia General de la UNESCO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, denunciando el boicot económico al que está siendo sometido el pueblo venezolano y persigue destruir la revolución bolivariana. Guzmán reiteró que Venezuela no es una amenaza, sino una esperanza, rechazando así el decreto de Obama en el que el presidente estadounidense señala al país como una amenaza inusual. Con ello, el ministro venezolano cerró su intervención, en la que presentó ante los representantes de 195 países un balance de los logros del gobierno nacional en materia de educación y cultura. Tenemos llamada, buenos días. Buenos días. Hola, ¿cómo te ha ido, Pedro? ¿Cómo ha estado más bello de los bellos? Mira, lo más bello de los bellos, no sé, yo estoy bien. De las bellas. ¿Cómo estás, cariño? ¿Cómo anda todo? Bien, no tan bien como yo quiero, pero yo estoy como yo quiero, pero no como yo quiero. Mira, escúchame, yo quiero hacer un llamado a las personas que le acaban de inaugurar y le dieron esa oportunidad de la vida para andar más rápido, dirigirse a otro sitio más rápido, hacer todo lo que ellos quieran más rápido. Señores, olvídense de querer dañarlos. Cuando una de esas que mandó a descargar su arrepentimiento con esas estaciones y etcétera, y eso que le acaban de regalar el Estado, vamos a amarlo, vamos a tratar de que nos dure toda la vida por séculos y clonos. Pero no estén ahora en las elecciones y pierdan, porque se van a perder, eso es de calle. Entonces vayan a pagar con eso. No, hermano. No. Paguen con nosotros los que estamos votando por la revolución, pero no paguen con eso. Mire, no paguen con las cosas del Estado. Mire, si quieren pagar con nosotros, salgan de ahí del este y súbanse por los cerros de los barrios. Ah, que no los queremos, que los vamos a sacar de los barrios. Vayan, vayan. Yo lo invito. Pero hay que cuidar lo que nos está dando el Estado, lo que le da el Estado a ustedes. Ustedes también somos venezolanos toditos. ¿Por qué vamos a llegar a correr una trifulca? Yo estoy seguro, Elsa, como que estoy ciego, de que sí van a buscar las maneras de echar una vainita el día 6, en la noche. Porque fíjate tú, ese alcalde de Upata, ¿cómo va a venir ese señor de allá a decir que el 6 se acaba todo? El 6 empiezan ellos a mandar. Irán a mandar porque vayan a dar un golpe de Estado. Si tienen militares a su costilla, que no creo. Aunque no te digo que no se les salga una rueda de la carreta. Quizá, a lo mejor, hay uno que de pendejo vaya a perder la carrera y entonces le den un premio en el Real Palace. No puede ser. Ahora, otra cosa. Yo quisiera, y estoy dispuesto a todas las personas que quieran que se les dé taller o conversatorio, o un taller conversatorio de la medicina alternativa, medicina indígena, botánica y casera, estoy dispuesto a hacerlo totalmente gratuito como lo he hecho y lo voy a hacer ahora el día 21 de este mes en la biblioteca de La Cañada del 23 de enero. ¡Qué bueno! Día 21 de este mes, Pedro Laporta de la Botica Mundial, junto con Villa Torrealba de Laporta, vamos los dos médicos a regalar el taller totalmente gratuito, 5 horas, para que aprendan a utilizar la medicina al alcance de todos. ¿Cómo me gustaría tener aunque sea media hora en Alba, allí en Alba Ciudad, para enseñarles a ustedes y regalar los conocimientos que adquirí en la universidad y en la escuela de la vida, para que todo el mundo aprenda a curarse en cita? Ojalá tú me consigas comprando alguna oportunidad por allí para regalar los tips, pero tips hechos por nosotros mismos, no por otra persona, no por otra tienda de intermedio. Puede ser tú la que intervenga haciendo las preguntas, ahorrando borde. Me gustaría intervenir ahí en la radio para que la gente adquiera los conocimientos. Buenos días, mi amor. Buenos días, un abrazo. Bueno, Pedro, la verdad es que me encantaría, pero de verdad ahora, a lo interno, tenemos muchísimo trabajo, tenemos la campaña encima, tenemos mucho trabajo interno y de verdad que en lo personal, en estos momentos toda la cabeza en otro lado, ¿no? Con una montaña de cosas que tenemos que hacer, también es cierre de año, tenemos que dejar ya armados nuestros informes de gestión, o sea, realmente en este preciso instante la cosa está complicada. Vamos a ver, vamos a tratar de hacer la movida ya para enero, que el volumen de trabajo baja, uno como que arranca el año, y vamos a ver si por esa fecha podemos hacer algo bien bueno. Tenemos otra llamada, buenos días. Buenos días, se habla Beatriz Ramírez aquí de Petare. Hola, ¿cómo te ha ido? Muy bien. Muy bien, gracias al señor, todo bien. Mira, yo no sé qué parámetros tienen los comerciantes para aumentar la mercancía. Yo el sábado fui a un mercadito que queda aquí en Petare, uh-huh, a comprar un chorcito para una nieta mía. Está en 3.000 bolívares, me parece buen precio. Pero no tenían puntos, entonces no pude comprar. Entonces eso fue el sábado en la tarde. Cuando voy el lunes en la mañana, la misma, porque no, la amarillita y bonito, estaba en el mismo sitio, 4.500 bolívares, ¿ok? De 3.000 a 4.500 bolívares el lunes, ¿ok? Entonces, yo opto simplemente no comprar. Claro. No se va a comprar porque ellos aumentan en la medida que nosotros compremos. Uh-huh. Hay que hacerle también el saboteo a ellos. Bueno, si es creativo, simplemente, bueno, vamos a ver, no nos ponemos lo que tengamos. Yo estoy acomodando mis carteritas, estoy acomodando mis zapatos, la ropa que ya no me sirve le estoy metiendo, etcétera, pero no me voy a dejar robar. Así es. Eso por una parte. Otra, mira, estoy haciendo llamado, una invitación a un conversatorio con el psiquiatra Eric Rodríguez sobre la guerra económica. Esas conferencias, esos conversatorios con Eric Rodríguez no tienen pérdida alguna, tú no pierdes el tiempo para nada. Y sobre todo la guerra económica que nos está haciendo Lorenzo Mendoza. Uno a veces dice, ay, mira, eso es en el Teatro Cadafe, aquí en el Marqués, sábado a la 1:00 p.m. Excelente. Tengo, no, es que Eric no tiene desperdicio, de verdad que, además de que maneja muy bien el tema, es muy grato de escuchar y él es encantador, de demasiado verdad. Demasiado, ese conversatorio tan agradable que uno está, bueno, léelo, escuchándolo y sobre todo salir de esa ignorancia, porque a mí no me importa que me digan ignorancia, pues somos ignorantes en muchísimas cosas. Fíjate, yo criticaba porque el único vicio que yo tengo es el café. Uh-huh. Entonces, cónchale, ¿qué es el café? Bueno, pero yo misma decía, si nacionalizaron empresa, el Peñón, el otro, ¿por qué Carrizo no tenemos café? Cuestión. Claro, chica, entonces, al salir de mi ignorancia, es que nacionalizaron la infraestructura, la maquinaria, el personal ya forma parte de la empresa, es otra cuestión, pero que el caficultor no. Uh-huh. El caficultor son personas individuales que tienen su siembra y cuestión. ¿Qué está haciendo Lorenzo Mendoza? No, de la distribución tampoco la maneja el Estado. Tampoco la maneja el Estado. Entonces mira lo que está haciendo Lorenzo Mendoza. Uh-huh. Agarra, le compra, ponte el que es el kilo, no es así como te lo estoy diciendo, pero un ejemplo, en 50 bolívares compra el Estado, okay, al caficultor, y lo paga en 15 días. Lorenzo Mendoza lo está comprando a 100 bolívares y lo paga de manera inmediata. Se está llevando el café verde Lorenzo Mendoza para Canadá. Ah, qué bonito. Entonces, bueno, es bueno que las personas vayan a este conversatorio, sábado, 1:00 p.m, Teatro Corpoelec, en el Marqués. Eso es todo. Oye, muchísimas gracias, de verdad. Fíjense que a Eric Rodríguez me lo encuentro con mucha frecuencia en las tardes, porque, bueno, él vive cerca de acá de la emisora, ¿no? Y siempre echamos unas conversaciones sabrosas. Y tengo la mala suerte que le digo, Eric, para que vengas al programa, que yo creo cuando trabajaba en Lleveca, Eric venía cada rato a la ventana, ¿no? Eric, para que vengas, pero bueno, lamentablemente para mí, no para los demás, Eric Rodríguez tiene su programa de televisión justo a la hora de la ventana, por eso me es difícil, no lo puedo tener nunca aquí, ¿no? Pero de verdad, asistan este sábado a esta conferencia de Eric Rodríguez. Y con respecto a lo que tú decías de ignorante, mira, ninguno de nosotros nos debe ofender, sobre todo que una persona nos llame ignorante, porque si es por eso, uno de los grandes filósofos de la historia, Sócrates, decía, solo sé que no sé nada. Y nunca, o sea, es que no tendríamos que vivir varias vidas para poderlo saber todo o poderlo entender todo. La vida es un continuo aprendizaje. Y si la vida es un continuo aprendizaje, quiere decir que hay cosas que ignoramos. Y nuestros espíritus, nuestras almas vienen a este plano es sencillamente aprender. Así que, bueno, ignorantes. Ay, que la ignorancia de los chavistas que nos tienen aquí. A veces me provoca agarrar y decirle, ignorancia. Y dígame, ¿usted sabe lo que es la urimulsión? ¿Y usted sabe lo que es el etanol? Bueno, está bien, vayámonos con historia. ¿Usted sabe quién fue José Tomás Bove? ¿Usted sabe que fue la campaña admirable? Y realmente esa persona empezará a tartamudear y se quedará... Y es normal. Y es normal porque no todo el mundo maneja todos los temas. Pero entonces, si no manejamos todos los temas, ¿por qué tenemos que andar llamando ignorante al otro? Es que se ha transformado la palabra ignorante en una forma de descalificar al adversario. Y eso no es así. Eso no es así. Nadie nace aprendido. Y aquí estamos en esta maravillosa aventura de la vida para aprender. Dice Juan Guirola, amanecimos con una estación más del metro y según los ciegos ideológicos, disfraces rojos, bueno, esto ya lo leí, dice Guerrera 0707. Hola Enza, desde la cola de Pedeval, escuchándote. Fíjate, solo traen pollo y carne para 160 personas y estamos full. Y dice, en cuanto a los animales y las personas que se quejan, así su esencia interna. Y bueno, y coloca paz y bueno, una paloma con una rosa en el pico, qué bonito. Dice Juan Guirola, según Freddy Guevara, el gobierno tiene represadas varias toneladas de alimentos para distribuirlas en las zonas donde no ganan. Bueno, pues, mira, cada ladrón juzga por su condición. Eso es precisamente lo que hace su gente, ¿no? Dice Marlelis Quintero, hola Enza, excelente programa. Estoy feliz por la nueva obra del Metro de Bellomonte y el 6 de diciembre gana Chávez. Hasta siempre. Un abrazo grande, amiga. Dice Contraloría Popular, buenos días, Cámara. Así como se intervino el mercado de Quinta Crespo, igual con el mercado de Katia, muchos puestos cerrados con candados nuevos. Y le manda este mensaje también a Néstor Reverol. Dice José G. Tropa, ¿qué país inaugura una obra a las 5 de la mañana? Hoy se puso en servicio la estación Metro de Bellomonte, solo en revolución. Así es. Mira, lo que comentaba nuestra usuaria, ¿no? Lo de cuál es el parámetro de los comerciantes, lo del chorcito. No tiene ningún tipo de parámetro. Te remarcan en las narices, con todo el descaro. Y más de una vez uno va a una tienda y te dice, mira, si tú quieres esta blusa, cómprala ya porque ya va a subir. De una te lo van diciendo. ¿Por qué? Porque ellos se agarran de Dollar Today para subirlos, nunca para bajarlos. Si Dollar Today baja, ellos no bajan. Porque esa es la tendencia, subir los precios en cuestión de horas, de días. Es una guerra frontal. Ayer, almorzando con unos compañeros de trabajo, hablábamos, ¿no?, sobre los precios de la ropa. Y bueno, que ahora que ven las utilidades, que se les van a abrir las agallas, que no sé cuánto, que si ya la ropa está cara, que en cuánto la encontraremos. Y oye, vale, y yo me acordé de nuestras amigas y nuestros amigos costureros y costureras que escuchan La Ventana. Y digo yo, conchale, vale, mire, ¿por qué no hacemos una cosa? ¿Por qué no compramos las telas? Que las telas también están especulando con las telas. Pero estoy segura que siempre nos va a salir más económico que andar comprando un trapo chino, todo deshilachado, en una tienda que nos lo quieren comprar como si fuera lo hubiera diseñado Versace y lo hubieran elaborado en París. Entonces, oye, mira, ahí están, hay un montón de costureros y costureras y ellos necesitan tener su dinero, trabajan por cuenta propia y necesitan tener sus ingresos en diciembre. Entonces, bueno, mira, buscar un costurero, una costurera de confianza. Hay un montón que escuchan La Ventana a comprar nuestras telitas y nos mandamos a hacer nuestra ropita para los estrenos. ¿Por qué no? Pero dejemos de ser rehenes. Dejemos de ser rehenes de una cuerda de sinvergüenzas que no solamente quieren venderle el país al mejor postor, sino que tienen la actitud psicopática de saber que le están robando el pueblo, están jorobando el pueblo, están colocándonos contra la espada de la pared y no tienen ningún remordimiento de conciencia ni les importa. Costureros, costureras, empiecen a dar por las redes sociales sus datos. Empiecen a poner, a promocionar en las redes sociales sus datos y a comprar telas y hacernos nuestros estrenos a la medida, sin necesidad de que nos haga pliegues, barriguita. No. Diseñado para nuestros cuerpos. Ahí les dejo una alternativa. 11:23 minutos. Es tiempo de hacer una pausa y nos vamos con esta bonita y sabrosa canción de Víctor Manuel. Agua bendita. Ya venimos. Y Yo que pensé saberlo todo en el amor, de pronto llegas a mi vida. Sin maquillaje, sin ninguna pretensión, con tu alma frágil y sencilla. Y probé de tus labios que saben a miel, del aroma que tiene tu piel. Yo no sé qué me diste a beber. Es tu amor como una medicina, es como agüita que me contamina, como aspirina que cura el dolor que hay en mi ser. Es tu amor como el agua bendita, dulce como una fruta madurita, que aunque me llena no puedo pararla de comer. Y yo creo que he nacido para amarte. Gracias a mi Dios por encontrarte. No imaginé que esto podía suceder tan solo con una mirada. Me hiciste dueña de mi alma y de mi ser sin pronunciar una palabra. Probé de tus labios que saben a miel, del aroma que tiene tu piel. Yo no sé qué me diste a beber. Es tu amor como una medicina, es como agüita que me contamina, como aspirina que cura el dolor que hay en mi ser. Es tu amor como el agua bendita, dulce como una fruta madurita, que aunque me llena no puedo pararla de comer. Y yo creo que nacido para amarte. Gracias a mi Dios por encontrarte. Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Alba Ciudad presenta los titulares más destacados por la 96.3 FM. Presidente Maduro inauguró estación Bellomonte del Metro de Caracas. Primer mandatario anuncia incremento de 127% del presupuesto 2016 para gobernaciones y alcaldías. Para dar a conocer la música criolla, a partir de enero se crea Corazón Llanero Internacional. Creación infantil se encuentra en expuestos dibujos de Andrés Bello en Casa Nacional de las Letras. Inauguración este miércoles, inicia el 13º Congreso Nacional de Historia Regional y Local en La Rinconada. Séptimo Arte Festival Europeo Euroscopio 2015 llega al Cine Cipreses. Sobre las tablas, ópera Fausto llega al Teatro Teresa Carreño con su Leyenda del Mal. Conversatorio UNEARTE disertará sobre trayectoria de César Rengifo como director teatral. Estas y otras informaciones serán ampliadas en su noticiero Meridiano Cultura al Día. Les informó Lisde Ramos. Somos alegría. Somos conciencia. Somos pueblo que hace revolución. Somos Alba Ciudad. Operación, liberación y protección del pueblo. Una herramienta del gobierno bolivariano para la seguridad y la paz de la nación. La ley de OLP, Organización Liberación del Pueblo, es una legislación especial que tuerce la mano al máximo para el castigo de todos los crímenes contra el pueblo venezolano. Esta lucha contra el delito fue activada el día 13 de julio de este año y desde su puesta en marcha se ha logrado la captura de sujetos solicitados por la justicia venezolana por diferentes crímenes, así como el desmantelamiento de peligrosas bandas y la incautación de drogas y armamento. La OLP le ha devuelto las viviendas a sus propietarios y recuperado espacios para la sana convivencia, la cultura, el deporte y la recreación. La intención de la OLP es mantener firme la consolidación de la paz y liberar los espacios de la violencia, siempre apegados a la Constitución y al respeto de los derechos humanos. Esta iniciativa del gobierno bolivariano busca fortalecer los cuadrantes del Plan Patria Segura, el Movimiento por la Paz y la Vida y la Articulación de Inteligencia Popular, todo esto dirigido a garantizar la estabilidad de todos los venezolanos. Debemos ir de frente contra los criminales y los paramilitares sin ningún tipo de vacilación ni de duda. Pido todo el apoyo del pueblo de Venezuela, de todas las instituciones, de la Fuerza Armada para ir de frente contra criminales, paramilitares, sicarios, asesinos. ¡Ya basta ya! La seguridad de nuestro pueblo es la premisa de la Revolución Bolivariana, liderada por nuestro presidente obrero Nicolás Maduro. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos patria. Somos cultura. La ventana. Atrévete a mirar más allá. Fascina en tu mirar, mujer alabastrina, es vibración de sonatina, pasión. Tienes el perfume de un naranjo en flor, el altivo porte de toda una majestad. Sabes de los filtros que hay en el amor. Tienes el hechizo de la livianda. La divina magia de un atardecer y la maravilla de la inspiración. Tienes en el ritmo de tu ser todo el palpitar de una canción. Eres la razón de mi existir, mujer. La divina magia de un atardecer y la maravilla de la inspiración. Tienes en el ritmo de tu ser todo el palpitar de una canción. Eres la razón de mi existir, mujer. Muy agradecido. Don Pedro Vargas y esta hermosa interpretación de Mujer. Un cariñito para el oído, para el alma, para el corazón. Bueno, para todas y cada una de las células de nuestro cuerpo al escuchar esta belleza, de verdad. 11:36 minutos, regresamos a La Ventana y continuamos con informaciones. Sigue abierta la participación. Recordamos una vez más nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y disponibles las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y el presidente Nicolás Maduro, sobre la situación de la frontera con Colombia, dijo el día de ayer que si dos años necesitamos mantener la frontera cerrada, lo haremos, pero aspira que sea menos. Esto es por la apretada agenda que tiene el presidente colombiano Juan Manuel Santos, que, oye, es una situación grave, es una situación urgente. Y bueno, dijo hace poco, lo comentábamos, María Ángela Holguín, ay, el jefe está ocupado. El jefe está esperando a ver qué pasa en las elecciones de diciembre aquí en Venezuela. Eso es todo. Ese está esperando, se está viendo los toros desde la barrera. En la medida en que se asfixie, es lamentable por la gente inocente y trabajadora que vive en el norte de Santander, que la debe haber, que la hay. Como en todos lados hay gente, en todos lados hay gente decente, como en todos lados hay sinvergüenza. Hay gente buena y mala, o hay gente, bueno, decente y sinvergüenza, porque la bondad y la maldad tampoco son términos bastante relativos, ¿no? Pero mire, señores, cuando el comerciante, el empresariado colombiano empiece a sentir los rigores del cierre de la frontera, entonces ahí bajarán la cabecita. Pero ahora, Juan Manuel Santos, no sé, me imagino que estará apostando a un triunfo de la oposición en la Asamblea, estará apostando al triunfo de un golpe de Estado y sencillamente está, o de una nueva salida para activarse después de las elecciones. Eso está contemplado, señores, eso está en el panorama. Y no podemos perder de vista esa posibilidad. El señor está esperando a ver qué pasa en diciembre. Está bien, ya lo veremos pidiendo cacao al gobierno bolivariano en enero. Son las 11:38 minutos. Tenemos llamada. Buenos días. Buenos días, camarada. Bueno, ¿qué tal? Alesia Funes, ¿cómo estás? Muy bien, Alesia. ¿Aló? Ajá, sí, te escucho. Mira, ¿cómo estás, camarada? Un saludo combatiente. Salud. Mira, Ensa, esta mañana escuché por el canal 8, entre las noticias internacionales, que Emma Carolina Gusto dijo que en los Estados Unidos Obama había sacado una ley para el recorte del año 2016 de bastantes programas sociales, incluyendo iban a bajar las pensiones de los adultos mayores y en la educación, ¿qué tal? Imagínate. Sí, entonces fíjate tú, Enza, a raíz de eso, entonces yo llego y digo, ¿no?, que ahora más que nunca, Enza, es que está vigente el paquetazo, el programa de gobierno que tenía Capiles Radoski cuando se midió con nuestro comandante. No, ¿te recuerdas? El paquetazo que el paquetazo que sacó el francés, Sí, Romain Miguz. Ah, exactamente, ajá. Entonces yo le hago un llamado a los revolucionarios, a nuestros camaradas y a todos los que nos están escuchando, que lo saquemos y que lo tengamos, que lo leamos nuevamente, para que allí es precisamente está en la demolición de todo el aparato legal y de todos los programas sociales en un supuesto que ellos llegaran en ese entonces. Entonces eso entonces yo digo que ahorita actualmente más que nunca está vigente ese paquetazo, Emma, porque en la conversación que mantiene Mendoza con el Ricardo Hausmann, exactamente, recuérdate que ya dan esta cifra, ellos dan una cifra de cuánto es que el endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional, y entonces un endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional, ellos llegan y van a recortar todos esos programas porque van a decir que no van a poder, eso es lo que siempre hicieron aquí, porque eso fue lo que todo el tiempo hicieron, y de ahí fue que hubo el caracazo, porque entonces el pueblo se rebeló a todos esos recortes, que me recuerdo clarito, Enza, porque a mí nadie me va a engañar, yo tengo 62 años, yo me recuerdo clarito cuando Carlos Andrés Pérez, yo soy mayor que tú, usted lleva una morena, entonces yo me recuerdo cuando Carlos Andrés Pérez leyó aquel día todo ese programa que tenía él, pues, del endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, eso es lo que ellos quieren aquí, por eso es que ENSA ellos, por eso es que no están firmando ni en la Asamblea Nacional, señores, pueblo de Venezuela, por eso es que ellos nunca aprueban las leyes que favorecen al pueblo, porque ellos no están de acuerdo con nada de eso, lo que están de acuerdo con su paquetazo, con su endeudamiento, con el Fondo Monetario Internacional, para ellos hacer más rico a Mendoza y a su combo, y nosotros, el pueblo, empobrecernos más. Entonces, yo le hago un llamado al pueblo que este domingo, que vamos a hacer en práctica, vamos a poner el aparato, como lo dijo nuestro comandante Maduro anoche, que vamos a hacer el simulacro, que toditos salgamos para poner en marcha todo nuestro aparato, las patrullas y toda esa broma, porque eso tenemos que activarlo el 6 de diciembre. Buenos días, amiga Enza, hasta luego. Bueno, hasta luego, un abrazo grande, tal cual como lo estás diciendo, Alesia. Y sin ir más lejos, a principios de este año, María Corina Machado, Antonio Ledezma y Leopoldo López firmaron un acuerdo nacional de transición. Y en ese acuerdo nacional de transición, además de decir claramente que van a aplicar una represión brutal contra las protestas, porque todo el que proteste va a ser considerado colectivo, violento, malandro, asesino, lo que está ahí es el desmontaje del aparato del Estado para instaurar aquí un sistema neoliberal. Por eso también la importancia que desde aquí, desde la emisora, le estamos dando el tema del neoliberalismo, y por eso los micros, que el primer micro está sonando esta semana, va a ser uno semanal, que está sonando de El Imperio Recontraataca, que a través de 4 micros se va a explicar con lujo de detalles en qué consiste el neoliberalismo. Porque hay personas que oyen la palabra neoliberalismo y no lo entienden. Pero es que el neoliberalismo también tiene como fin lavarle el cerebro a las personas. ¿Y cómo les lavan el cerebro? Diciendo que los gobiernos son ineficientes, que la empresa privada maneja bien las cosas, que te generan una situación de devaluación de la moneda para justificar el endeudamiento de los diferentes países. Contempla una serie de medidas y que para estabilizar la moneda que perjudican a la población, como la liberación de las tasas de interés, como la eliminación de los aranceles comerciales a la empresa privada, por lo tanto no ingresa dinero por impuestos por parte del empresariado, pero sí le aumentan los impuestos al ciudadano común. Entonces, la privatización de los servicios públicos, en Bolivia se llegó al extremo que era ilegal recolectar agua de lluvia porque hasta el agua era privada. Si tú quieres agua, tienes que pagar por ella, ¿no? El neoliberalismo trae unas consecuencias sociales nefastas y también se ha convertido en la tapadera de una gran red de corrupción Hay una abogada de Yale que trabajó durante 20 años en el Banco Mundial y fue despedida pues, de denunciar toda una red de corrupción dentro de lo que es el Fondo Monetario Internacional y esta organización y todo lo que es la estructura neoliberal, ya que los pagos, todo este dinero es desviado a una banca privada en Suiza y este dinero que se paga de deuda, entre comillas, termina llegando a las transnacionales financieras, que a su vez son las que manejan las 6 transnacionales de la información, que son las que dominan todo lo que, todas las noticias que nos llegan y todo el entretenimiento que nosotros vemos. Es algo realmente grave, lo que es algo nefasto lo que es el neoliberalismo, y la derecha es precisamente la operadora, la que quiere abrirle camino al neoliberalismo aquí en nuestro país. Y lo han dicho abiertamente. Entonces, bueno, ¿cómo convencen al incauto? No, esto que está pasando es porque el gobierno es eficiente, no, las misiones son un gasto público, no, pero fíjate tú que el CDI no funciona, pero si lo privatizamos va a funcionar. O lo que decía Mauricio Macri, ¿para qué queremos nosotros universidades en todos lados? Entonces va a haber mucho cacique y poco indio. No, lo que va a haber es pueblo pensante. Entonces, es importante divulgar lo que es el neoliberalismo y las nefastas consecuencias que tiene para las naciones. Tenemos otra llamada, buenos días. Buenos días, Insa, Ingrid Jiménez de acá. ¿Sí? Hola, Ingrid, ¿cómo te ha ido? Muy bien. Bueno, mira, Insa, no nos quejemos del neoliberalismo, porque según Guevara, Sadoque, que nos alimenta a nosotros en Mendoza. O sea, que nosotros eso nos pagamos, es mentira, porque Mendoza nosotros no pagamos los alimentos, sino él nos alimenta, sí. Nosotros él es tan bueno. Sí, él nos alimenta. Ver no te extraña que lo nominen el Premio Nobel de la Paz. Así, ver el grado de estupidez. Y yo no creo, chica, que aquella persona, bueno, de repente las hay, que las se hay. Coman eso. Las hay, lamentablemente. Sí, las hay, ajá. Que si no fuera por él, ¿qué ha hecho él? Lo que estafar a la nación. Sí, señor. Claro, tú sabes todo lo adquirido a través de la, ¿cómo se llama? Del gobierno. Y entonces él es el que nos alimenta. No vayas tú con dinero a comprar para decir, trae producto. Tienes que llevar tu dinero, pero según eso, Mendocita es el que nos alimenta. Otra cosa es, fíjate el rostro de Capriles. Fue porque le van a dar plata, porque el presidente Maduro dijo, el que no venga, no se le va. Y él con su cara chupando limón, pues parecía que estaba chupando limón así. Todo el mundo aplaudió y él con su cara así. Con su cara de cañón, pues. Sí, pero por dentro decía, dinero, dinerito es para mi bolsillo. Este dinerito es para pagar el condominio del apartamentazo en Nueva York. Correcto, está por dentro satisfecho y contento. Antes, yo no sé, Ainsa, pero yo lo recuerdo, antes los gobernadores y eso, ellos no rendían cuenta. Siempre han tenido que rendir cuenta, siempre. Pero yo creo que está bien, yo no creo que hayan rendido cuenta, porque este hombre no ha hecho nada. No, bueno, tienen buenos maquilladores en su equipo. ¿Ah? Tienen buenos maquilladores de cifras en su antes, equipo. ¿Antes qué rinden cuenta, Ainsa? No sé, ellos deberían rendirle cuenta a la Contraloría General de la República. Ah, bueno, por ejemplo, Enrique Mendoza se salva porque esa vivienda tan buena que han entregado, sin frisadas, sin la puerta, sin la ventana. Bueno, se ha hecho viviendas extraordinarias. Uh-huh. ¿Ah? Sin puertas, sin ventana, le falta el friso, le falta. Ese hombre no ha hecho nada. Qué sinvergüenza, qué cara dura. Qué sinvergüenzura tan grande. Y no será que el rostrico que tenía, no se le ha quitado la idea de ser presidente. Claro que no. Él, bueno, va a competir con Mendoza. Será, tendrá que competir con Mendoza. Pero no se le ha quitado la idea, eso, como dice Mario, de que le estaban dando el tetero, le decían que tenía que ser presidente. Otra cosa, en la parte de López, quien ventila, eso no puede quedar así. Porque están pidiendo la extradición de nieve, pero ese no lo van a mandar a Estados Unidos, no manda a nadie. Entonces, no, bueno, le negó el asilo. Estados Unidos le negó el asilo a Franklin Nieves. ¿Y ahora? No, eso no quiere decir que con una visa él pueda mantenerse allá, pero no tiene condición de asilado político. Ah, pero ¿quién toma ese caso? Porque tú tienes que, como después de tantos muertos, de que allá en Estados Unidos lo hubiesen llevado a cadena perpetua, pues a la silla eléctrica lo hubiesen llevado ese hombre. Ampón, chica. Entonces, ¿cómo queda eso? Y el edema, ¿qué pasó? Todavía está de reposo por apendicitis. Bueno, ahí está desesperada la Mitzi, porque ya está harta de tenerlo metido en la casa. Es un decir, ¿no? Pero no, el tipo sigue metido en su casa. Y el otro, sinvergüenza, Guevara. No, por ahí anda, diciendo estupidez. Tiene una verruga. ¿Ah? Tiene una verruga. No sé. No, esa, mira, es que esta gente, mira, cada disparate, el de Bolívar, pues, ¿cómo era que decía? Que estábamos, ¿qué? Acabados. Uh-huh. ¿No será que el acabado es él? Bueno, bueno, vamos a ver. Ahí están echando, pero, o sea, dirán lo que quieran, pero ahí están echando varilla. No han parado de echar varilla en estos últimos años. No, no, no, ellos, mira, ellos se las traen, ellos inventan cada cosa. Y según ellos ganan, tienen toda la alianza. Aquí tenemos que hacer muchas veces que hay que ir a votar. A votar. Uh-huh. Sí, nada de quedarnos en casita esperando que resuelvan por nosotros. Porque esta gente van con todo. Eso es cualido. Ellos sí van. Sí van. Bueno, al menos en la parte que ellos dominan, que es el este. Pero hay que hacer mucho énfasis. Sí, señor. No, hay que salir a votar. Hay que salir a votar. Estimular mucho a las personas, sí. Y que nos creamos todo lo que nos dicen. Muchas gracias. Encantado. Bueno, Ingrid, un beso grandote para ti. Son las 11:50 minutos, ya estamos cerrando el programa. Vamos a leer último mensaje, Oscar Muñoz y Paz Mea, que le mandamos un abrazo. Para la burguesía, la ley nunca será justa si el sentenciado es uno de los suyos. Y bueno, esto lo dice Oscar Muñoz desde Baruta. Vamos a ver ya este miércoles, información para este miércoles, se inaugura el Festival Euroscopio 2015 en los cines cifreses. Los cinéfilos capitalinos, yo me incluyo, podrán disfrutar una vez más del Festival de Cine Europeo Euroscopio 2015 a partir de este 4 de noviembre en el cine cifreses adscrito a Fundarte. La información reseña, la información de esta institución, reseña que los 7 títulos en diversos géneros que se exhibirán en la gran pantalla serán provenientes de países como Holanda, Italia, Alemania, España y Turquía, en un evento organizado por la Unión Europea en Venezuela. Entre la muestra, Fundarte destaca proyecciones merecedoras de reconocimientos internacionales como Fin, Historia Juvenil, bajo la dirección de Franz Weitz, proveniente de los Países Bajos, la comedia romántica Suf, dirigida por Antoinette Beumer, me imagino, por el Antoinette, debe ser francesa. Las comedias francesas son geniales. De verdad, el cine dramático es algo pesado, pero las comedias francesas son geniales, se las recomiendo. La alemana El Camino de la Cruz, del director Dietrich Brüggemann. La producción española El Ángel de Budapest. Pérez, película argentino-española. Il Sole Dentro, de Italia, entre otras. Asimismo, el Cine Cipreses mantendrá la proyección de las películas Vuelo sobre ti, película documental basada en una banda nacional de rock, Zapato 3, uno de los íconos e ídolos del rock en Venezuela, el largometraje ruso Leviatán y la infantil Rodencia, que si no me equivoco, Leviatán estuvo nominada, era una de las preferidas al Oscar como mejor película extranjera. Vale la pena verla. Oye, no sabía que le estaban pasando. A ver si me escapo a echarle un vistazo a esa película. Bueno, la Asamblea Nacional aprobó el crédito para el incremento salarial de funcionarios y pensionados del sector público. Así que si a la institución o usted jubilado le dicen, ¡ay, no han liberado los recursos! Eso está aprobado. Es decir, que en cualquier momento ya estarán los recursos disponibles. Son las 11:52 minutos. Ya llegó el momento de despedirnos. Antes de hacerlo, de verdad, les agradecemos su sintonía, su cariño, su participación, sus llamadas, su mensaje. De verdad, gracias por acompañarnos como todas las mañanas y los invitamos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. La mañana de hoy los estuvimos acompañando en los controles Luis Arloyo y cerrando la ventana esta servidora Enza García, quien junto con Luis les deseamos a todas y todos que tengan un excelente apetito, una feliz tarde y nos escucharemos mañana. Y nos vamos con música tradicional venezolana y este temazo de Abraham Nieves, Juanita. ¡Chao! Honorable señor. Margarita. Ahí le mando este homenaje, ahí le mando este homenaje, honorable señorita. Entre perfume de rosa, anda mi vida, la madre Margarita, mira cómo te lo voy diciendo, no, no, que te perfume de rosa. Ahora madre Margarita, siempre te patata y rosa, anda mi vida al llegar a la mañanita. Siempre te patata y rosa, anda mi vida al llegar a la mañanita. La ventana